Ok, Alicia habla y después yo hablo, porque nos tenemos que poner de acuerdo en unas cosas, ¿ok? Pues excelente, muchachos. Sé que pues han disfrutado mucho esta convención, seguramente. Sé que hay muchas personas que están aquí por primera vez. Y yo sé que siempre en esta parte, cuando se trata de la historia, quizá tú vas a decir, pues, ¿qué me tienen que contar estas personas? Pero te voy a decir que tú también vas a estar aquí, que tu historia es oro molido, que muchas personas van a aprovechar cuando tú logres el éxito en este negocio, van a estar esperando escucharte. Porque te voy a decir, fuera de aquí, allá afuera a nadie le importa lo que has vivido, lo que has superado, pero aquí sí nos importa porque vas a ayudar a muchas personas. Te voy a decir, yo nací en México en una familia de nueve hermanos, imagínate, muy numerosa. Mi papá se fue a Estados Unidos, iba cada 2 años a México solamente para embarazar a mi mamá y volverse a regresar a Estados Unidos. Y así, ¿verdad? Todos crecimos, básicamente, nuestro papá ausente, pero sabíamos que estaba en el norte. Mi mamá agarró el ánimo y dijo, nos vamos con su papá. Y gracias a Dios que nos llevó al país de las oportunidades. Y yo sé que Estados Unidos es el país de las oportunidades porque precisamente por ese eco que escuchamos de la oportunidad nos vamos para allá. Estuvo pues sensacional que nos haya llevado allá porque aterrizamos en el campo, porque allá en California el Valle Central es campo. Y te voy a decir que qué bueno que nos pusieron a trabajar ahí, porque en el primer día que yo comencé ahí en la uva, en la tabla donde se hace la pasa, te voy a decir que yo me di cuenta que yo no era para ahí. En mi corazón me gritaba que yo no debería de estar ahí. Aunque disfrutaba, hacíamos el trabajo ameno porque estábamos con nuestros hermanos y platicábamos y bromeábamos, cantábamos, qué sé yo, para pasar el tiempo, yo sabía en mi corazón que yo no debería de estar ahí. Le voy a decir, mi mamá, mi papá me decía, mija, usted aproveche la educación, aproveche el estudio, nosotros no lo hicimos, no pudimos ir a la escuela, usted aprovéchelo para que por lo menos, fíjate lo que mi papá, la gran visión que me transmitía, pero eso me ayudó mucho, me decía, con que, fíjate, porque ahí en California pega mucho el sol, o sea, es caliente, caliente, para que la uva se convierta en pasa, imagínate, se hace mucho calor, y lo que él decía, mija, con que tenga un trabajo donde le dé el aire, ya la hizo. Un trabajo con aire acondicionado, ya lo hizo. Y yo escuchaba eso, yo decía, no, pues yo tengo que ir a la universidad. Aún sin papeles, sin documentos, me fui a la universidad. No tengo tiempo de platicarte los detalles, pero a veces tienes que ser audaz y atreverte a hacer cosas. Aunque las cosas aparentemente estén contra de ti, tú tienes que ser audaz, tener el valor y decir, yo lo voy a hacer. Y eso fue lo que hice, ¿verdad? Terminé la universidad y comencé a trabajar como maestra. Y en ese punto muchas personas dicen, wow, ya tuvo el éxito. Tiene un trabajo donde le pagan $3,500, ya se casó, tiene un hijo. ¡Qué tremendo! Mira que está bien tremendo todo. Pero te voy a decir, ahí pasó algo muy importante. Desde el primer día que yo aterricé en esa aula, en ese salón de clases, yo me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Vino un profesor, ocurrió ese día algo muy interesante. Vino un profesor que ya tenía muchos años trabajando ahí, más o menos como 22 años. Y llegó y me dijo, hola vecina. Le dije, hola, no lo conocía. Dice, yo soy tu vecino y yo soy el maestro de inglés de aquí de lado. Y ¿sabes qué? A ti te faltan 30 años para que te jubiles. Y ¿sabes qué? En ese momento sentí que me habían dado así como una sentencia. ¿Tú sabes cuando les sentencian que cadena perpetua? Así me sentí. Yo dije, no, yo tengo que huir. Yo tomé la mentalidad de prisionera y no de esclava. Porque un esclavo, te voy a decir, un esclavo se da por vencido. Piensa que es esclavo y aun cuando ve la libertad, ya no la quiere. Eso pasó en Estados Unidos cuando la libertad se abolió. Ahí muchos de los esclavos no la querían. Decían, no, yo quiero seguir siendo esclavo. ¿Sabes qué? Que yo tomé la actitud de prisionera. Porque, ¿y qué es la actitud de una prisionera? Que cuando se le da, aunque sea la condena, aunque sea con una cuchara, va a ser la lucha para escapar. Si dicen 10 años, pues se va a poner a escarbar, a hacer un túnel o lo que sea. para tratar de escapar. Y yo dije, de aquí me tengo que escapar. Punto número uno, yo no acondicioné mi salón como muchos maestros en Estados Unidos, que ese salón de clases casi lo hacen en su casa. Se llevan salón, se llevan horno de microondas, se llevan hasta una tele, se llevan su cafetera y lo hacen bien cómodo. Ponen las fotos de sus hijos y se conforman solamente con verlos ahí durante esas horas de la escuela. ¿Sabes qué? Yo en mi corazón yo dije, no, yo no. Yo no quería eso, porque ¿sabes qué? Veía yo la gente conformada, veía yo a mis amigas, las miraba que se iban a trabajar, dejaban a sus hijos, y en mi corazón algo me gritaba que no estaba bien eso. ¿Y sabes qué? Yo dije, no tengo que ser así, pero al mismo tiempo yo decía, estaré mal, mira cómo ellas se van bien contentas. Y yo dije, no, yo no. Tiene que haber otra oportunidad. Dicen que aquí es el país de las oportunidades y yo la voy a encontrar. Cuando llegó esta oportunidad, gracias a Dios que llegó esta oportunidad, porque mi vida cambió. Te voy a decir que gracias a esta oportunidad que hemos tomado, mi hijo, al que yo tenía que dejar, hoy en día va a una escuela privada, va a una escuela privada. Mis tres hijos van a escuelas privadas. He podido, a través de esta oportunidad, darle un carro a mi papá y a mi mamá y una casa, lo cual, si yo hubiera permanecido como maestra, jamás hubiera podido hacer eso, jamás. Hemos podido ayudar a muchas personas. Muchas personas, no solamente a través del negocio, sino trayéndolos al negocio, sino muchas veces cuando tienen necesidad. Hay muchas necesidades. ¿Sabías tú que hay personas que no tienen comida en su refrigerador? ¿Sabías tú que hay muchas personas que no tienen ropa? ¿Verdad? Pero a veces nos vamos a lo más lujoso y pensamos, oh, una casa, un yate, un avión. Pero ¿sabes qué? Hay mucha necesidad. Y tú lo sabes. Y no tienes que ir tan lejos. Tú ve a los barrios que están a tu alrededor. Ve y métete ahí. Y vive ahí un poco. Y mira qué es lo que hace falta. Que las personas, ni ellas mismas, saben que tienen necesidad. Y tú puedas con esta oportunidad ir a abrirle los ojos. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener un corazón. Un corazón que todavía late. Porque puedes que estés aquí y puede que ya estés muerto. ¿Y sabes qué? Algo bien tremendo que una vez escuché que me impactó, que decía, ¿sabes qué? Es mejor morir por algo que de algo. Y yo dije, yo quiero morir por algo, no de algo. Imagínate, nadie quiere saber el que murió porque le dio hipo y ahí quedó, ¿verdad? Pero alguien sí quiere escuchar del que murió porque quería traer a otros al mismo éxito, al mismo nivel de éxito que él tenía. Hay muchas necesidades, muchachos. Aquí en este país hay muchas necesidades, al igual que todo el mundo. Pero fíjate lo que tienes aquí en tu país. Podemos tomar la actitud de decir, ya nos vencimos. No, ¿sabes qué? Cuando está la necesidad es para que surjan los líderes. Y tú puedes ser ese líder. Y yo sé que muchas veces, porque a mí me ha pasado que cuando precisamente algo en tu conciencia, y esa conciencia, yo me atrevo a decir que es Dios el que nos dice, haz algo, haz algo. Y eso ocurrió, recuerdo que leí esa historia de la Madre Teresa, que una vez miró a una persona ahí herida, muy, muy enferma, casi con gusanos, y se fue a su casa, se la llevó y se fue a su casa y se puso a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Se le vino en su conciencia esa voz, que yo sé de dónde viene esa voz, que viene de Dios, que le dijo, es que yo ya hice algo, yo ya te hice a ti. Y muchas veces estamos así, que pensando a ver quién hace algo. ¿Sabes qué? No hacemos lo suficiente que esté en nuestras manos hacer. Porque hay mucha necesidad. Mientras haya una necesidad, olvídate de los sueños si quieres. Las necesidades son las que te hacen que te muevas. A veces los sueños grandiosos que pensamos de que, oh, yo quiero una casa. O fíjate en tu sueño. Fíjate en el sueño que tú dices que tú tienes y que de veras lo quieres. Si no te está moviendo, no es un sueño real ni genuino. Pero si te fijas en las necesidades, a lo mejor eso sí te pueden mover. Porque las necesidades están ahí con un propósito. Yo te voy a decir, asegúrate que tú, más que nada, abres tu corazón. Ahorita, ¿qué va a pasar, Juan? Yo sé que él tiene algo bien tremendo que compartirte. Yo lo admiro mucho, lo quiero mucho, lo admiro mucho porque desde que él miró esta oportunidad y que vio que nos podía dar eso que yo quería, que era dejar de trabajar para pasar tiempo con mi hijo, él nos hizo el sordo, ni el flojo, ni nada. Es más, adquirió una visión tremenda y ¿sabes qué? Ha podido llevar a muchos líderes a la libertad, a esa la libertad de la que hablamos en este negocio, de que en algún punto tú puedas comer de este negocio. Y te voy a decir, comer muy bien, porque como a veces me dice Juan, nos tenemos que ir al gimnasio porque estamos mostrando que estamos comiendo muy bien, ¿verdad? Pero te voy a decir, adelante muchachos, ustedes pueden, tú puedes, no te des por vencido, tú puedes. Levántate y ten ese corazón de águila y sal a luchar por lo que quieres, porque solamente tú sabes lo que quieres. Y yo te voy a dejar aquí con Juan, yo sé que el tiempo es corto y pues los queremos un montón, muchachos, los queremos de corazón, porque te voy a decir, antes, no miro a Juan por aquí, pero ahorita va a subir, te voy a decir, antes, cuando las personas me decían en este negocio, desde este escenario, te quiero, yo decía, mentira, ni me conoce. Pero ¿sabes qué? Cuando te das cuenta que se trata de soñadores, y los soñadores, ellos solamente se definen por su propia cuenta, nadie los escoge, nadie va a determinar si tú llegas a diamante o no, sino tú. Y tú tienes que surgir de ti, de decir, yo voy a llegar porque yo voy a llegar. Yo recuerdo un día cuando ya estaba a punto de rajarme y le dije a alguien, ¿sabes qué? A mi upline, me voy a rajar. Y como era colérica, ella me dijo, rájate. Y dije, como dicen en México, me da cuernos, no me rajo. Yo dije, ¿cómo me voy a rajar si he dejado a mi hijo por ese tiempo? Al contrario, voy a hacer valer ese tiempo que lo he dejado. Y te voy a decir, ahorita te voy a dejar aquí con Juan, porque el tiempo se me ha terminado, pero muchachos, sinceramente, los queremos un montón y deseamos que logres esos sueños que hay en tu corazón, porque sabemos que ustedes pueden, sabemos que tú puedes. Hello. Hello. Okay. Ayer les compartía la importancia de tener un por qué luchar. O sea, el por qué hacer algo. Fíjate bien. A mí no me crió mi madre. A mí me crió mi abuela. Mi abuela tuvo 7 hijos. 6 mujeres, un solo varón. Mi madre fracasa en su primer relación. La hermana que le sigue fracasa también en su primer relación. Al año mi madre se involucra en otra segunda relación y vuelve a fracasar, y su hermana vuelve a fracasar también. So, mi madre le dice a su hermana, si vamos a tener hijos de diferentes hombres, vámonos de aquí, vámonos para Estados Unidos. Yo soy mexicano, de Colima. Entonces mi madre y su hermana emigran a Estados Unidos en 1972. Cada una dejando a 2 nietos. a mí de 2 años y pico, un primo de 1 año 6 meses, a una hermanita de casi 1 año de nacida y un primo de casi 3 meses de nacido. De esos 4 nietos, ¿cuántos crees tú que conocen a su padre? 1. Yo. No porque mi padre me reconociera como hijo, sino porque la gente del pueblo se encargaba de decirme quién era mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Mi abuela está casada con el abuelo y el abuelo es alcohólico. Vivíamos en una casa de palapa. No sé si tú conozcas la palapa, la hoja de la palma, la que da cocos. Una casita de 2 aguas. El piso era de tierra. Nosotros no teníamos luz. Nosotros no teníamos camas. No teníamos estufa. Nosotros teníamos lo que le llamamos un pretil, un fogón, no sé cómo le llamen aquí. 3 piedras y una lámina y leña para cocer. Entonces, el abuelo, un día borracho, sube a la abuela al tractor, a un tractor, maneja el tractor con los pies y el tractor le cae encima a la abuela. Entonces, la abuela, como aún no había una cama, teníamos 2 catres y petates. Entonces la abuela se recuperó en un catre y ya cuando se levantó ya estaba jorobadita. Y al abuelo no le interesó a la abuela ya. El abuelo fallece de alcoholismo. El abuelo lo encontramos en la calle, tirado, borracho. Lo traíamos, lo metíamos a la casa. Al día siguiente se desaparecía y fallece. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las hijas de Ana María o de mi abuela cumplen 16, 17 años y todas se van con el novio. Todas se fueron. El único varón, fíjate bien. El único varón que tuvo mi abuela emigra también a los Estados Unidos a los 17 años. Entonces la abuela básicamente se queda con 4 nietos. Y para que esa abuela nos diera de comer no era fácil. Fíjate bien. ¿Qué era lo que comíamos? Mamá María ponía lo que le llaman el nixtamal, con que hacen la tortilla. A cocer, sacaba la tortilla, sacaba el nixtamal, había un metate y hacía esto. Y fíjate qué bien me sale, porque nosotros lo hacíamos porque a ella le dolía su espalda estaba quebrada. Ponía la tortilla, la sacaba, le ponía sal y la apretaba con agua. Decía, coman, esto se llama un macho. La masa que sobraba, Mamá María la deshacía en el agua. Decía, esta es su leche. Entonces nosotros crecimos básicamente como marranitos, bien inflamados del estómago, con amibas, con lombrices y piojos. Fíjate, yo aquí traigo un zapato, zapatos que me costaron $500. Tú sabes que yo me puedo acabar estos zapatos y los regreso donde los compré y me los hacen de nuevo. Están asegurados de por vida. Tú sabes que yo de niño, yo no usaba zapato. Pie a raíz. De niño, la gente, éramos los nietos de Mari Díaz, decían. Si algo le sobraba a una familia, decía, para los nietos de Mari Díaz. Pantalones cortos, camisas rotas. Entonces, Mamá María, a la gente que tenía tierras, les decía, Julano, tengo 3 nietos varones y una nietecita mujer. No tienen padre. Pero es importante que alguien les enseñe a trabajar como hombrecitos. No quiero que me les pagues, quiero que me les enseñes a trabajar. So, nosotros, muy pequeños, 6 años, mamá María nos mandaba a trabajar para que nos enseñaran a trabajar a cambio de unos guaraches. Allá se acostumbra a trabajar de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Mi primo y yo, que éramos los más grandecitos, íbamos a trabajar. Entonces, mamá María, como pudo, nos mandaba a la escuela. Regresábamos de la escuela. Mamá María era muy directa con nosotros. Nos decía: mis hijos, no tengo que darles de comer, pero les he enseñado a granjearse un taco. Les he enseñado a ser serviciales. Una persona servicial no cae gorda. Una persona servicial, quien sea, le ofrece algo que comer. ¿Qué quieren? ¿Comerse las tortillas duras o quieren irse a granjear un taco? Mamá María, nos vamos a ir a granjear un taco. Muy bien. Nunca lleguen preguntando qué hacer, lleguen haciéndolo. Si les dan un peso, lo agarran. Si les dan un taco, se lo comen. Pero jamás se acerquen a la mesa. Es mejor que te inviten a que te corran. Sí, mamá María. Kiko con don Pedro, el dueño del taller. Sarita con doña Nati, la petrolera. Y Juanito con tu madrina Belia. Yo llegaba con la madrina Belia, le barría el patio, le barría la banqueta y me sentaba enfrente de la banqueta. Mi madrina se asomaba por la ventana y decía: Juanito, ¿no te has ido, mijo? Yo a mi madrina no la miraba a los ojos. Yo a mi madrina le miraba a los pies. No. Yo tenía hambre. Mi madrina se metía dentro de la cocina, agarraba una tortilla, le ponía frijol y le ponía queso. Come, mi hijo, antes de que venga tu padrino. El padrino llegaba en una camioneta y siempre tenía 2 comentarios que hacer. Oh, aquí está el santo pediche. Oh, aquí está el llorón. Mi madrina le decía: mi hijo no es ningún santo pediche. Ella barrió el patio. Me daba el taco, me iba con otra madrina. Una madrina que tenía 6 hijos varones, mi madrina María. Esa madrina decía: mijo, donde comen 6, comen 7. Yo no sé si tú has conocido esa pobreza. Donde tú vas a las casas, a ver si te ofrecen algo de comer. ¿Ves? Es muy difícil cuando no tienes padre y madre que te críen, porque cualquier hombre puede ser tu padre, cualquier individuo te puede gritar, te puede humillar. Fíjate, yo regresaba de irme a granjear un taco, llegaba con mamá María. Mamá María se estaba comiendo las tortillas duras que habían sobrado y siempre nos preguntaba: ¿sí comieron? Sí, mamá María, sí comimos. Por la noche, mamá María nos hacía una canela. No sé si ustedes sepan lo que es eso. Un palo que tiñe el agua. La casa era de palapa. Se metía el agua por los portillos. Estaba la palapa podrida. Un día está lloviendo, relampagueando. Mamá María nos dice: no se pueden dormir hasta que no se seque el agua que está corriendo. Les voy a hacer una canela. Nos daba una tacita. ¿Quieren la canela con azúcar o sin azúcar? Con azúcar, a María. Vayan a ver quién les da el azúcar. Fuimos a tocar unas puertas. Mi primo y yo tocamos esta puerta. Y este señor le decimos: dice a María si nos regala azúcar. El señor dice: sí. Y hace una broma muy pesada, dice, oye, con esta rayacera, dice, a esa choza donde viven ustedes, le va a caer un rayo y todos ustedes van a salir como ratas mojadas. Yo tengo 8 años cuando este señor nos dice ratas mojadas. Mamá María nos enseñó a no contestarle a nuestros adultos, a siempre respetarlos. Nos da el azúcar, estamos cruzando la calle. Mi primo Kiko dice, primo, ¿cómo ves? Nos dijo ratas. Yo voy y le doy el azúcar a María. Y natural, así, sin pensarlo, le digo, mamá María, le digo, ¿por qué somos tan pobres? Ella, con su rebozo, atizando el comal, dice, un día lo entenderás, hijo. Digo, ah, María, cuando yo sea grande, cuando yo crezca, yo le voy a hacer una casa para que no nos mojemos. Fíjate mi sueño de 8 años, hacerle una casa a María. Fíjate. Y le digo, mamá María, le digo, ¿quién es mi mamá? Fíjate lo que me dice. Mi hijo dice, tu mamá se fue cuando tú tenías 2 años y pico. Le digo, ¿y cómo se llama? Se llama Elvia. Se fue para los Estados Unidos. Le digo, ¿cuándo viene? Un día, hijo, dice, un día va a venir por ti. Mamá María no tiene una foto. ¿Cómo es ella? Un día, hijo. Digo, mamá María, la gente me dice que un señor que pasa por aquí en una camioneta azul, la gente dice que ese hombre es mi papá. ¿Es cierto eso? Sí, hijo, él es tu papá. ¿Y por qué no viene? ¿Por qué ese señor no viene? Un día, hijo, lo vas a entender. Entonces, uno de mis sueños era que ese señor que decían que era mi papá, un día él me dijera, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, y que me abrazara. Fíjate. Fíjate. Este señor un día pasa en la camioneta, niño descalzo, sin camisita, unos chores sucios. Lo observé y me fui corriendo tras de él para ver dónde vivía ese hombre. Lo seguí. Llegó a una casa muy bonita, una cochera, y miré que salieron 4 jovencitos. Y lo abrazan. Y le dicen, papá. Yo lo observo a lo lejos. Ese señor trae unas canicas y se pone a jugar a las canicas con sus hijos. Yo estoy observando y me pregunto, ¿Por qué no juega conmigo ese señor? O por lo menos, ¿por qué no va a visitarme ese señor? Ignorado, yo no existía para ese señor. Ese señor, para que tengas una idea, ese señor tiene varios hijos, con muchas mujeres. Hay hombres irresponsables. Mi sueño era, aparte de hacerle una casa a María, era que ese señor me reconociera como su hijo. Pero para que ese Señor me reconociera como su hijo, yo tenía que ser alguien en la vida. Estoy seguro que él no iba a reconocer a alguien que fuera un cualquiera. Entonces, ¿qué sucede? Como sea, creciendo, mamá María, como pudo, primaria, me voy a la secundaria. Un día regreso a la secundaria, me meto por un portillo de la casa y miro a una señora de 32, 33 años de edad, 1985, morena, maquillada. Se me queda mirando, sentada junto al pretil. Le digo a María, ¿quién es esa señora? Me dice a María, es tu madre. Vino por ti. Y yo me la acerco a ella y le digo, ¿me va a llevar con usted? Sí, hijo. Vine por ti y por tu hermana. Nos lleva. Llegamos a Tijuana. Pasamos la frontera. Esa señora, en Tijuana, hay una calle Revolución que se llama Revolución, una zapatería que se llama Canadá. Esa señora compra unos tenis. Y yo le digo, ¿para qué quiere esos tenis? Para caminar, hijo. Yo nunca supe por dónde iba a caminar esa señora. A mí y a mi hermana nos entrega con una pareja y nos cruzan de noche. Yo siento que esa señora nos está regalando. So, yo lloro y después me cansé de llorar y me dormí y ya amanecimos en Los Ángeles. Esta señora se aparece una semana después renqueando, cojeando. Y yo le digo, ¿por qué se tardó? Dice, apenas pasé, hijo. Fíjate. Hace unos años a mi madre, por un año más o menos, la operaron porque madre soltera, dos empleos, le tiene artritis, inicio de osteoporosis, o le meten unos fierros acá porque su cuerpo se encogió. Y esa señora me dice, hijo, ¿me puedes llevar a que me operen? Sí. Sale de la operación, se está recuperando. Yo estoy platicando con ella, le digo, mamá, le digo, ¿cuál era su sueño? ¿Qué era esa cosa que usted quería de la vida? Me dice, hijo, fracasé en mi primera relación. Fracaso en mi segunda relación. En este país, fracaso en mi tercera relación. Mi sueño era traerme a ti y a tu hermana a este país para que tuvieran la misma oportunidad de los dos hijos míos que nacieron en este país. Mi sueño era traerte a ti y a tu hermana aquí. Fíjate. Fíjate. Esa señora arriesgó su vida en la frontera. Escucha. Esa señora arriesgó su vida en la frontera. Es grande el amor de una madre. Yo no puedo fracasar en ese país. Fíjate bien. Si tú eres hijo de alguien que está construyendo este negocio, usted no puede fracasar en este negocio. El fracaso de un hijo es la vergüenza del padre. El éxito de un hijo es el orgullo del padre. ¿Entiendes eso? Entonces, mira, yo llego a los 15 años a Estados Unidos, vengo de un mundo de pobreza. Mi madre tiene una pareja, yo tengo un padrastro. A los 15 años, de estar en Estados Unidos, cuando llego a Estados Unidos, tengo 15 años, mi madre habla conmigo a solas, dice, hijo, yo no te crié, tu padre no vive conmigo. Aquí en este país se paga renta y se paga la comida. Su esposo o su pareja le exigía que yo pagara renta y comida a los 15 años. O sea, yo pagaba $55 semanales. Yo trabajaba en el campo. Cualquier tipo de pizca o cosecha, a podar, desahijar, allá en los campos del centro de California, naranja, uva, todo eso lo hice. Mi mamá Elvia me consiguió trabajo. Yo trabajaba viernes y sábado, 2 días por semana trabajaba para pagar mi renta y mi comida. Yo no tenía acceso a una cama, ni tenía acceso a un cuarto. Yo dormía en un garaje. Mi madre y el padrastro peleaban. Entonces, yo observo todo eso. Y hay una consejera en la escuela que se llama Miss Downing, una de mis maestras. Esa señora Downing fue la que me enseñó inglés. Y yo me la acerco y le digo: señora Downing, ¿usted cree que yo pueda ser alguien en la vida? Esa señora americana me da un abrazo y me dice: Juan, you can do it. Tú puedes ser cualquier cosa que tú quieras. Le digo: no, señora Downing, usted no me conoce. Ahí me crió mi abuela. Yo vivo en una casa donde se están peleando todos los días. Yo duermo en un garaje. Mamá María, una casa que se está cayendo. Un padre que no tengo. Yo quiero ser alguien. Me vuelve a abrazar esta maestra y me dice: Juan, you can do it, tú puedes. Le digo: yo quiero ser maestro. Yo quiero ser como usted. Tú puedes. ¿Qué hago? Que me compro 2 mochilas. Una para traer mis libros, otra para traer un diccionario de inglés a español y de español a inglés, otro diccionario de solamente español, otro diccionario solamente en inglés y otro diccionario de sinónimos y antónimos. Una mochila por este lado, 2 mochilas. Voy a la escuela, tengo que aprender inglés, todo es en inglés. Y las palabras cuando eres jovencito no te salen bien en inglés. Would, no sale. Would, no sale. Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Así como el nuevo. Hay veces que tú te desesperas con el nuevo, que no aprende. Quizás esa persona nueva tiene bajo autoestima. Quizás esa persona nueva quiere que alguien crea en él o en ella. En mi caso, yo tenía hambre de que alguien creyera en mí. Y esta señora consejera creía en mí. ¿Qué sucedía entonces? Que como sea, paso el grado 9, el grado 10, 11, 12, me graduó de la high school, del bachillerato. Mi graduación es un viernes. Regreso a la graduación. Mi madre me dice: Juan, tengo que hablar contigo. Tú sabes que tu padre no vive conmigo. Yo tengo 2 hijos que tienen su padre y tengo que tratar de conservar este matrimonio para que estos 2 hijos tengan su padre. El señor Julano pide que te vayas. Digo: sí, yo la entiendo. La quiero. Tengo 18 años. Le llamo a un amigo y le digo: tengo que irme de aquí. consigo un lugar donde viven como 15 hombres que trabajan en el campo. Vivo allí con ellos, pagando mi renta, es verano y a trabajar en el campo. Un sábado se asoma la señora Downing. Juan, ¿ya te graduaste para irte a la universidad? ¿Ya te registraste? Digo, señora Downing, yo no puedo ir. Tengo que trabajar, ganar dinero para hacerle una casa a María. Mi madre me corrió. Dice, sí, ya me di cuenta, Juan. Ya me di cuenta. Y esa señora se me queda mirando los ojos y me dice, you listen to me, Juan. Escúchame. Tú vas a ir a la universidad. Señora Downing, de mi familia nadie ha ido. Yo ni sé lo que es esa cosa. Y se me pone firme. Juan, el lunes paso por ti. Entonces esta señora, el lunes temprano, 8 de la mañana, está tocando la puerta de ese departamento en su carrito. Súbete. Me lleva a la universidad. Me registra. ¿Tú así has persistido con un socio tuyo? Fíjate bien. Esta señora, le digo, señora Downing, ¿y aquí qué voy a hacer? Mira, Juan, tú quieres ser maestro. Estas son las clases que vas a tomar. Ella escogió las clases por mí. Le digo, ¿y a qué salón voy? Vas a ir a diferentes salones. Como a un niño, me lleva a diferentes salones. Mira, aquí, aquí, aquí, aquí. Ok. Tú no sabes lo que yo hacía para yo terminar esa universidad. Yo tenía que pagar vivienda y comida. Pero como yo tenía amistades que trabajaban en el campo, yo les pedía fruta y esa fruta yo la vendía en Los Ángeles tocando puertas. Unas bolsitas las llenaba de fruta a dólar, a dólar, a dólar. El viernes por la tarde recogía la fruta, el sábado la vendía. Y parte el domingo y vuelta para atrás, me ganaba $200 por fin de semana para pagar renta y comida. O sea, como sea, termino la universidad. Fíjate bien, me hago profesor. Le digo, y regreso con la señora Downing. Le digo, señora Downing, yo no quiero ser maestro de secundaria. Yo quiero ser maestro de universidad. Dice Juan, dice, pues, vas a ocupar tu maestría. Y le digo, ¿usted cree que yo pueda sacar una maestría? Fíjate lo que me dijo. Juan, you can do it. Tú puedes. No, le digo, señora Downey, no. Dígamelo en serio. Porque se siente bien cuando alguien cree en ti. Y me dio un abrazo y dice, Juan, you're the best, tú puedes. Tú eres el mejor, Juan. Ay, señora Downey. A ver, otra vez, dígamelo. Tú puedes. Saco mi maestría en 2 años. Le digo, señora Downey, como que si yo no quiero eso de maestría, sabe que yo quiero sacar mi doctorado. Más le dije eso, llama a todos los que estaban trabajando en la oficina. ¡Hey, everybody, vengan para acá! Le dice, todos vengan para acá. Dice, ¿se acuerdan de Juan? Sí, pues siempre está aquí. Va a ir a sacar su doctorado. ¿Qué creen, que puede o no puede? Y yo esperando, díganme. Me dice la señora Downey, Juan, tú puedes. You're the best. Tú puedes. Déjate, digo. Hay una persona nueva aquí. Una persona nueva. Ven para acá. Fíjate. Es la misma. Bueno, fíjate, aprende algo. Hay dos tipos de personas que te rodean. La que cree en ti y la que no cree en ti. ¿Cómo te llamas? Luisana. Luisana, pon tu mano así. Mira, Luisana. Tú puedes tener éxito en este negocio. Lo creo. Tú puedes. Conocemos personas que se han esforzado, han luchado y lo han logrado. Tú puedes. Mira, tú puedes. Mira. Sí, puedo. Mira, tú puedes. Lo sé. Tú puedes. Yo puedo. Hay gente que hace lo opuesto. Luisana. Conozco una persona que se metió en ese negocio y se rajó. Conozco otra persona que se metió en ese negocio y la ponían a vender y se rajó. Luisana, tengo una tía que se metió en ese negocio y casi la desvelaban de un lugar a otro y nunca logró nada. Mira, mejor consíguete un trabajito y trabaja en cualquier restaurancito. ¿Hace la gente eso? Déjate una cosa. La gente no pierde nada con hacerle sentir a alguien que puede. Tú no pierdes nada con decirle a alguien, tú puedes, échale ganas, eres el mejor. No pierdes nada. Sin embargo, cuando la gente, en vez de depositar en alguien, hace lo opuesto, hace mucho daño. Cuando tú depositas en alguien, no pierdes nada. Sin embargo, cuando haces lo opuesto, haces mucho daño. Tú no pierdes nada con decirle a alguien, tú puedes. Fíjate bien, de la abundancia del corazón habla la boca. No hace daño lo que entra a tu boca, pero sí hace daño lo que sale de tu boca. Eso, si de tu boca no salen cosas positivas, si de tu boca salen chismes, eso no es depositar. Ten cuidado con el chisme porque es un cáncer de la humanidad. Ten cuidado. Cualquier persona que te rodea, tienes que mantenerte depositando. Depositando. Tú puedes. Tú puedes. No. Es que a mí no te me acerques y me vas a dar excusa para llegar a diamante. No hay excusa. Yo sé lo que es andar en las trincheras. Lista, contacto, plan y seguimiento. Y creer en alguien, creer en alguien. Siempre estar creyendo en alguien. El día que tú dejes de creer en alguien, le estás haciendo un daño. Ahí te puedes bajar. Gracias, mija. ¿Ok? Fíjate bien. So, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que me voy a sacar el doctorado, me caso con mi esposa, empiezo a dar clases en la Universidad de Fresno, Universidad de Utah en Salt Lake City. Y de repente alguien nos muestra este tipo de negocio. Hicimos el negocio. Nos auspiciamos noviembre del 98. En diciembre del 99, 23 de diciembre del 99. Bueno, en diciembre llegamos a 25%, lo que equivale aquí a un 21%. Llegamos a ese nivel al año de que nos auspiciamos. Suena el teléfono del departamento. Una llamada por cobrar de mamá María. Mi Juanito, la casa, el techo, mijo, se ha caído. La gente aquí del pueblo se está cooperando para hacerme una casita de cartón. Te hablo por si quieres cooperar con unos $50. Cuando yo me caso con mi esposa, Yo le dije a ella, vamos a vivir de un solo salario, el otro lo vamos a ahorrar para una casa. Mi esposa creía que era una casa para ella. Mi esposa, al verme que mamá María está hablando conmigo y que la casa se había caído, me mira a llorar y me dice mi esposa, ¿qué tienes? Le dije, te he mentido. Yo te dije a ti que mi padre era un funcionario del gobierno, que yo traía un linaje académico, esto y aquello. Y le dije, no, Alicia, ahí me crió una señora que se llama María Díaz. Le dije, mi sueño es hacerle una casa a ella. Mi esposa me entiende y me voy a hacerle una casa a María. Llego, no hay techo, estoy con María. Digo, María, ¿usted quiere una casa? Dice, mira, hijo, cría 7 hijos, se largaron todos para Estados Unidos, cría 4 nietos, también se fueron para Estados Unidos, estoy sola. Gracias que me viniste a visitar. Pero si vas a construir una casa, tienes que entender que vas a construir en terreno ajeno. Y no me prometas algo que no puedas cumplir. Si vas a construir, construye, pero te me callas la boca. Yo entiendo el dolor de ella, porque cantidad de veces sus hijos le habían prometido. Y yo le digo así. Pasé Navidad con ella, me voy al día 26 de enero, de diciembre, hablo con un arquitecto para que me le hagan a María una casa estilo colonial. Me le hacen la casa a María. 6 meses después me entregan la propiedad. Digo, María, esta es su casa. 2 pisos, 4 recámaras, 2 salas, 3 baños. Mamá María, la cocina, abre un refrigerador con luz. Una estufa que prende sola. Un microondas, lo llevo donde a su recámara, prende el agua del lavabo, sale agua caliente. Dice, mi hijo, el agua está caliente. Le digo, señora María, para que cuando se bañe no tenga que hervir el agua. Tiene boiler esto. Me dice ella, mi hijo, ahora voy a ser doña María, ¿verdad? Le digo, sea María. Fíjate bien. Fíjate bien. Mamá María, nosotros llegamos a Diamante 2005-2006. Mamá María en el 2007 fallece de cáncer del colon. Nadie sabía que tenía cáncer, ni ella. Una señora criada a la antigüita, donde sus partes no quería que se las miraran. Nos llaman, Juan, tu mamá María está decaída. ¿Qué tiene? Ve a verla. Vamos, mi esposa y yo, está decaída mamá María. Cáncer, todo destrozado por dentro. A mí y a mi esposa nos costaba entre 10 mil a 15 mil dólares darle mantenimiento a María mensualmente. Cama especial, 2 enfermeras de planta y un doctor de planta, 24 horas para cuidar de a María, sus alimentos y todo. Su cuerpo se empieza a descomponer, el doctor dice, le voy a poner oxígeno, le pone oxígeno, dice, si le quito el oxígeno, doña Mari, cuestión de unas cuantas horas fallece. Ella escucha eso, dice, doctor, quíteme el oxígeno que ya me voy. Ella de repente se iba y lo decía, ahorita voy, ahorita voy. Mamá María, que no le quiten el oxígeno. Hijo, ya me voy. Le quitan el oxígeno. Júntense, dice. Le estoy enseñando a María, mi esposa, a mis hijos, la revista donde hemos salido mi esposa y yo, y le enseño el primer libro que escribí que se llama Palimón. Digo, a María, su regalo. Se me queda mirando a la viejita y dice, Juanito, hijo, ¿verdad que sí serviste para algo, mijo? Fíjate bien. Fíjate quién es mamá María. ¿Puedes ponerlo, por favor? El video. Fíjate bien. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque todos, todos, en el fondo llevamos algo por qué luchar. A veces algo muy profundo, muy personal, que no te atreves a compartirlo con quien sea. Es algo tuyo. Tú debes de entender una cosa, cómo es que funciona Dios. Yo le agradezco el comentario que hizo este vecino, ratas mojadas. Porque Dios así funciona, Dios hace que te suceda algo para que quieras algo. Fíjate, yo a ti no te conozco, yo ni sé ni quién eres. Pero lo que sí sé es que tú sí sabes qué es lo que tú quieres. En el fondo tú sabes lo que tú quieres. Dios provoca que tú quieras algo para que te lo consigas. Hay algo que tú quieres de la vida. Hay algo que tú quieres. Consíguetelo. La única diferencia entre una persona que se consigue lo que quiere y otra persona que no se consigue lo que quiere, la única diferencia está en cómo se invierte el tiempo. Y todo mundo tiene 24 horas. Buenas noches.